llamaba a Dios en su santuario. Alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arma, alabarle con bandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová. Alabarle con salterio y arpa, alabarle con bandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová. Son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con bandero y danza, alabarle con